financiera, me parece que la desubicación ya no tiene... No solo mandó a comprar flores, y eso que es amigo mío, pero esto es realmente una vergüenza. El ministro de Economía se transformó en el ícono desde el bosque de Puente Alto. No, se acuesten mejor. ¿Para qué se van a acostar si no duermen así y se ahorran el pasaje completo? La ministra Hood ha hecho muchas cosas buenas, pero es el ícono hoy día de la subida de pasaje. Y bueno, con mucho respeto, pero el ministro del Interior tiene que asumir su responsabilidad. Y si el presidente no hace un cambio profundo, va a terminar él mal, porque él está poniendo él el pecho a las balas de todas las cosas, sin ningún blindaje, porque aquí el presidente no trabaja solo. Y claramente, cuando ustedes escuchan la grabación de la primera dama, ¿no es cierto?, que ella no está metida en política como una mujer, ¿no es cierto?, mamá, dueña de casa, sintió ese miedo. Eso que ella dice ahí es lo que yo escuché en los pasillos de La Moneda. O sea, están absolutamente perdidos. Esta es una invasión extranjera. ¿De dónde? Alienígena, dijo. Mira, eso es de una persona que está asustada, pero yo recibí autoridades el mismo diagnóstico y me agarré a cuchillazo con eso. Perdónenme, le dije yo. Esto es un golpe social. Otra cosa es que no lo quieran ver. Que el lumpen se haya aprovechado, que a la izquierda dura se haya aprovechado en algún minuto, es cierto. Pero, por ejemplo, por miedo a tomar decisiones, si se sabía, yo avisé, porque un hacker puentealtino me manda un WhatsApp y me dice, alcalde, porque me dicen alcalde todavía allá, alcalde, grupos de personas están conectados por videojuegos y van a quemar las estaciones del metro. Y yo avisé inmediatamente a La Moneda. Y las quemaron todas. Entonces, en vez de haber sacado a los milicos a la calle a patrullar, había que sacarlos a cuidar la infraestructura crítica. Y antes. Pero mira, okay. Crítica, senador... eso era. Y ayer, como les dije, fui testigo de cómo miraban, y la misma Radio Vivo Vivo sacó un artículo también, el día domingo, que estábamos en Domingo Tocornal, un taco tremendo ahí, cómo los militares miraban cómo saqueaban un supermercado. Y después hay otro supermercado, como les dije, los carabineros miraban cómo saqueaban el supermercado. Hoy día en la mañana, yo a las 6:30 de la mañana, en el Totus de Puente Alto, estuve a punto de bajarme, pero después no me bajé porque iba solo. Persona en un auto saliendo con televisores a las 6:30 de la mañana. Claro, y uno piensa, ¿dónde están los carabineros? ¿Dónde están los militares? Ya que estamos bajo estado de excepción. Oiga, senador Usandón, le agradecemos muchísimo la conversación con el diario de Cooperativa a esta hora. Rodrigo, le queda una pregunta pendiente. ¿Hay que hacer la PEC y la COP o no? Por Dios, qué difícil. Mira, si la pudiéramos... Hay que hacer lo imposible por hacerlo, porque eso significa que vamos a ser capaces de tranquilizar a nuestra gente dando señales de verdad que esta cosa va a cambiar. ¿Ah? Yo, ponte tú, veo preocupación. Mira lo que pasó el día lunes con el Frente Amplio. Un tremendo show, se van para afuera, no para afuera, en vez de unirnos, entre todos tomar una decisión. Entonces, hay que vamos a bajarle los sueldos a los parlamentarios. De todas maneras hay que hacerlo. A todo el sector público, por lo menos a las grandes autoridades. Yo tengo un documento con varias propuestas que las estoy socializando con senadores, diputados, distintos colores políticos, y que dice automáticamente, yo creo que hay que bajarse un 20% la dieta, hay que dar señales. No importa que eso no arregle ni un problema, pero es una señal relevante. Los bien. Privilegios. ¿Senador? Mira, ya, bueno, podríamos estar todos. Seguramente lo vamos a invitar en los próximos días que venga al estudio aquí del diario de Cooperativa en la mesa de reporteros. Gracias, senador Usandón, que tenga una buena jornada. Muchas gracias, que estén bien. Buenos días. Adiós. Buenos días, senador. Hoy volvamos al Palacio de La Moneda. Está Patricio Andrade. Algunas frases relevantes, dijo el subsecretario Uvilla, después de entregar las cifras globales sobre fallecidos, hechos de violencia. Pato Andrade, estamos contigo. Terminó peleando con la prensa. Sí. Terminó muy tensa el punto de prensa, porque finalmente el subsecretario Uvilla termina aceptando preguntas. La primera es que diga, ¿quiénes son nombre y apellido de estos 15 fallecidos y más allá de las circunstancias, que también al menos entrega, que explique, por ejemplo, quién le disparó a esta persona que murió, por ejemplo, con un impacto balístico, si están involucrados o no, que los diga con claridad las Fuerzas Armadas y de orden. Él acusa, de hecho, después falta de entendimiento por parte de los periodistas cuando se le insiste por ese punto. Se le pregunta también luego por este audio de la primera dama Cecilia Morel, que oficialmente no ha sido confirmado por La Moneda, pero sí por fuentes de gobierno del oficialismo, y él dice claramente: Carabineros, las Fuerzas Armadas no están desbordadas, seguimos trabajando, es lo que señala el subsecretario Rodrigo Villa, mancomunadamente, organizadamente, respecto a la situación que está ocurriendo. Oye, pero da la impresión de que primera dama Cecilia Morel no se refería solo a la situación de Carabineros en ese momento, o de los militares cuando dice que estaban sobrepasados, sino a la política, digamos, a La Moneda sobrepasada, ¿no? Por eso también el subsecretario